siguiente en un día de puta madre. Para gente que merecemos la pena. Para la gente de Dios. Opa, opa, esa tenascación, ¿qué pasa pues, Roxana Osae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. También te saluda a tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Ayer debería haber sido el día del ruido, el día del rincón oscuro, pero bueno, ya sabéis lo que pasó. Había muerto Eddie Van Halen y le hicimos un especial. También estrenamos el último tema de los AC/DC, pero hoy ya sí que vamos a por el metal más extremo. Estamos arrancando con el nuevo sencillo de los Sepultura. Extraído de su más reciente trabajo, ese titulado Cuadra, está sonando bajo mis palabras Guardians of Earth, los guardianes de la Tierra. Y vamos a ver cuántos guardianes de la tribu tenemos ya. Esos gruñidos poderosos que nos señalan que tenemos ya mucha gente a la escucha en directo. El primero de ellos, Zaragoza Style, Rubén Oteo. También tenemos desde Madrid a Belén. Desde la capital igualmente, Jorge Lluvero. El Chetos también asoma. También nos llegan saludos, pero para lata, desde la capital, Charlie Rock and Roll de Generación Suicida. Ya sabéis, hoy a las 6 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock.com. Menuda programación tenemos los jueves. Bueno, los jueves, los martes, el domingo, el lunes, todos los putos días. Más saludos para lata, para la conserva, para el podcast. Nuestro querido Félix desde Tudela, Rafarroa Pride. Pero también tenemos Rafarroa Pride en riguroso directo. Ahí está San Hammer desde Murchante. Y más Zaragoza Style, más con Eli Creator. Regresamos para saludar a la capital, al amigo Juanma en Coslada. Dame mi dosis de metal, Pequeño Ternasco. Y si no me miente el WhatsApp, creo que también tenemos por ahí a Eli de los Ratones Colorados. Sí. Pero nosotros damos comienzo ya a las secciones de este episodio número 298, que poquito falta ya para el 300, Roxa Rosae. Poco. Para el 300 falta poco, además aprovecharemos el 300 para celebrar también los 2 años de Tribu Ternasca, que lo que es el aniversario creo que ha sido ya, pero lo celebraremos también ese mismo día, que coincidirá con el martes de la semana que viene. Lo dicho, vamos a por este episodio número 298 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Lemmy Tapabocas. ¿Por qué? Pues ahora te lo explica Roxa Roxae. Motorhead lanza mascarillas faciales de Lemmy Kilmister. Fue la más grande banda de rock. Ahora ha pasado a ser una empresa de artículos publicitarios capaz de aprovechar cualquier circunstancia para seguir manteniéndose viva y haciendo caja. Pues me parece lamentable que esto sea así, aunque no me queda más remedio que reconocer que, económicamente hablando, pues es una buena idea, ¿no? Estamos en la pandemia, las mascarillas hay que llevarlas. Lo que ya no me parece tan bien es que... Oye, muchos fans las comprarán. Hombre, claro que las comprarán. Y si le dicen que compren un clavo para metérselo por el culo con la excusa de la pandemia, pues también se lo comprarán y se lo clavarán por el culo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo no me lo voy a clavar. Yo tampoco, y las mascarillas estas tampoco. Yo no me las voy a comprar. Pero por si a ti te hace gracieta esta iniciativa, si quieres lucir como Lemmy, puedes adquirir estas mascarillas al precio de $20, unos 18 euros. Pero tendrá que ser para la siguiente remesa, porque las primeras ya se han agotado. Lo que quería decir con esto es que no hacen más que sacar dinero a costa del rock. Sacar dinero a costa del rock y seguir haciendo caja tirando de ídolos muertos. Al final van a acabar usando la figura de Lemmy para cualquier cosa. Para aprender, para luchar o para darse una ducha. La tenía esta canción hace días, ¿eh? Pero estaba esperando a que llegara la noticia perfecta para hilarla. Para aprender, para luchar, para darse una ducha. To learn to fight, to have a shower. Es el sencillo debut, el primer adelanto de la banda madrileña de metal alternativo con influencias de post-rock y post-hardcore llamada Fires. Este primer álbum se llamará Like Horses, como caballos desbocados. Van a ir a comprar las mascarillas de Lemmy. Estas son Fires to learn to fight, to have a shower. Sonando en Pequeño Ternasco. Wow, yeah. Y un saludico para mi buen colega Alex de Noirax. Y Elías, que nos dice que en Madrid que ya no hay COVID, según la Payuso. Bien, bien, buen juego de pachacha, palabras. La pachacha. La pachacha de la Chucho. Dice que no hay COVID, ¿eh? Pero los hospitales petados. Y Elías lo sabe bien. Now Pero ahí va, que ya salen memes hasta con el boletín oficial del Estado, con el BOE. Belén nos pone uno aquí, pone: boletín oficial del Estado, disposiciones generales, haced lo que os dé la puta gana. Pues no sería mala iniciativa, ¿no? Si poniendo todo lo que hay que hacer, la gente no hace caso, pues hace lo que le dé la puta gana y entonces pensar en el personal. Ahora sí que nos han dejado de la mano de ellos. Vamos a hacerles caso. Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. ¡Toma ya! El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Mira que habremos tenido arranques brutales en el Rincón Oscuro, pero lo de esta gente es que es espectacular. Se llaman Altar de Parásitos, Altar of Parasites. Y esta canción con la que estamos arrancando el Rincón Oscuro es el nuevo sencillo, no el primero, sino el nuevo sencillo extraído de Bound in a Mountain of Death, atado a una montaña de muerte, el más reciente EP de estos animalicos de Minnesota que le dan al slam Brutal Death. Altar of Parasites y su tema Cranial Intrusion. Yo creo que no hace falta que traduzca esto. Lo hemos entendido todas. Ahora, entender lo que dice en la canción ya es otra historia, ¿eh? Yeah. Saludos, rockers. Soy Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Saludos, saludos esta vez para la lata y en mucho tiempo, porque nuestra ternasquica Ana desde Murcia es de las que no se pierden el programa en directo. Un breve apunte, el tema que hemos escuchado de los Fires, como es un tema que dura 8 minutos 2, nosotros hemos hecho un pequeño radio edit, pero si lo quieres escuchar completo, pues tienes el videoclip que acompaña la canción en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco cada día. Ya sabéis que va con un artículo y van todos los videoclips de las cantas que han sonado para que puedas disfrutarlas sin mi aterciopelada voz encima. Dicho esto, vamos a continuar con más bruticos. Oye, ahora de Minnesota viajamos hasta Alemania para escuchar... a los Nachtblut. Voy a hacer un esfuerzo. Mein Graus kein kein Grenzen, creo que se dice. En el lenguaje Cervantes se entiende mejor. Mi crueldad no tiene límites. Vanitas es el título del sexto álbum para los pioneros teutones del dark metal. Esta burrada que escuchas en su alemán materno es el sencillo presentación. Y como ya te lo he dicho antes, no me arriesgo a repetirlo otra vez, no vaya a ser que tenga un esguince en la lengua. Pues o dark metal o gothic metal o lo que quieran decir que hacen. A mí me suenan a los Cradle of Filth que te cagas. We'll be right back. Freezing cold in ancient Jews, oh. Hear the cold maids say one. Freezing cold in ancient Jews, oh. All right. Tic tac, tic tac, tic tac. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva al aire, el aire lleva al otro, el otro lleva al sufrimiento. Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. ¿Sabes de qué va al aire virgen? De una chica que se cuela por un tío que tiene una polla enorme. Toda la canción es una metáfora sobre las pollas grandes. ¿Qué tramáis, Moreno? ¡Levanto mi desrecluta! ¡Señor 1,80, señor! ¡No sabía que una mierda podía ser tan alta! ¿Está usted intentando seducirme? ¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines! Houston, tenemos un problema. El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Hasta la vista, baby. Volvemos con el Brutal Death, esta vez Technical Brutal Death. De la mano de los Hideous Divinity, o Divinity, que hay que pronunciar. Esto que lo domino un poco más del alemán, voy a tratar de pronunciarlo bien. Hideous Divinity. Que 11 meses después del lanzamiento de Simulacrum, su cuarto larga duración, el cuarto larga duración de esta formación italiana de Brutal Death, pues sacan este nuevo sencillo llamado Actaeon. Y no me preguntéis qué coño quiere decir Actaeon, porque no. No me da la gana de traducir más. Más cosas que no sean inglés, quiero decir. Oye, Rosa, Rosa, qué atentico los tenemos escuchando la música hoy, ¿eh? No dicen ni pío, ¿no? No dicen ni pío. Aquí el Rubén ha puesto una foto de que está rebozándose en la charca. Disfrutando. Del cochino jabalín. Todos ahí escuchando. Deben estar haciendo todo lo mismo. Sí. Esteban, ya sabemos por qué no dice nada, porque está desayunando y con la boca llena no se habla, claro. Ni se escribe. Más saludos para Lata. Si Esteban está desayunando, Alma, Catalonia Crew, está preparando la comida. Pues chica, ponte el programa. Te va a salir unos macarrones de puta madre. Fire! ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Rubén nos dice que él se está tocando porque esto del Rincón Oscuro le gusta más que la balada. Le pone más, le motiva más. Un saludo para quien nos está escuchando desde Bulgaria. No tenemos ni puta idea de quién es, pero saludos, compañero o compañera. Y un último apunte barra pregunta. ¿Quién de la tribu vive en Santa Perpetua? Porque nos marca que alguien nos está escuchando desde allí. Santa Perpetua, Spain. No había ido yo a Santa Perpetua en los días de mi vida, en fin. También había varios de Barcelona, pero si Alma nos está escuchando, está, dice que para el podcast, y Des no nos ha dicho nada, pues no sé quién estará escuchando de Barcelona. Venga, estamos escuchando a unos grandes entre los grandes, Cataclysm. El tema Córtame, Cut Me Down. Que es ni más ni menos que el nuevo sencillo extraído de Unconquered, Inconquistado, no conquistado, el 18º LP de los death metaleros canadienses. Para este tema, además, han colaborado o ha cantado el gran Tuomas Akuone, ya sabéis, de los Wolfhard y de los Down of Solace. Cataclysm sonando en Pequeño Ternasco en el podcast y riguroso directo en tu reto que se emite a las 3 de la tarde hora Madrid de lunes a jueves por la radio online del rock asaltomatarradiorock.com desde San Pedro de Calanda en el exilio de Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Saludos para la conserva, Logroño Power, Javi Truman. Saludos también hasta Vitoria, Jorge Benítez. Y un saludico también y un besico para Silviña, nuestra maciza galaica, que la tenemos con el teléfono escacharrao y no le da ni... Le viene justo para el WhatsApp y a ratos. Así que esperando que pueda echar mano de algún otro dispositivo para escuchar los podcasts, saludo para la conserva. Y Rosa, Rosa, tú y yo a lo nuestro, ¿vamos a por esas bizarradas o qué? Un joven de 31 años se mutila la cara para parecer un alien. Alguien se parecerá. Alguien se parecerá, sí. Alguien se parecerá. He puesto el sonido de Chihuahua porque Chihuahua no deja de ser un alien. Claro. Un alien que parece un pekinés de 2 metros, pero alien, sí, al fin y al cabo. Bueno, este joven se llama Anthony Loffredo. Es un muchacho que hace más de 6 años que se está mutilando y tatuando la cara con un objetivo muy claro. Quiere parecer un alien. Al principio comenzó con pequeñas modificaciones en la cara y más tarde ya se tiró a la piscina y se mutiló la nariz, las orejas y se partió la lengua por la mitad. Pero si esto te parece poco, este tipo solo ha hecho que comenzar, porque solo lleva un 16% de total de modificaciones corporales que le faltan para convertirse en un verdadero extraterrestre. Su cara está completamente llena de tinta negra y además se ha puesto 2 implantes en la cabeza para parecerse todavía más a un alienígena. Ay, ay, viviendo la vida loca a lo marciano, el muchacho. Bueno, también no acaba aquí la cosa, ¿eh? No. También se ha tatuado los ojos de color blanco. Madre mía, que te metan una aguja en el ojo. Uy, me da repelús solo de continuar. Y se ha llenado la cara de piercings, ya que tiene pensado modificarse absolutamente todas las partes de su cuerpo con tal de parecer, pues eso, un marciano. Pero son legales todas estas operaciones. Pues evidentemente en la mayoría de los países es ilegal mutilarse la cara. Pero Loffredo ha contactado con los mejores ciudadanos del extranjero para poder continuar con su proyecto. No obstante, el muchacho ha recibido muchísimas, pero muchísimas críticas por las modificaciones que se ha hecho, ya que hay personas a quien les da miedo su aspecto y otros dudan de si es sano o ético mutilarse el cuerpo de esta manera. A ver, que está guay ser distinto, ¿no? Te da un punto de, pues eso, de distinción, pero yo es que he visto las fotos y la verdad es que da grimica verlo, ¿eh? Da grimica verlo. Para mí, de verdad, ¿eh? Para mí que este tipo lo que busca es ganar notoriedad en redes sociales haciendo ruido. Y ruido es el título de la canta que ya está escuchando. Una canta sencillo, presentación del segundo EP titulado Rock in Progress, de una gente que se llaman Dix. Primer silbido que no te afecte, es solo ruido, es uno entre un millón intentando hacerse grande a costa de despotricar por todas partes. ¿Que quién son los Dits? Pues son seis alumnos de la escuela Rock Factory en San Pedro Alcántara, en Málaga. De los cuales principalmente podemos destacar que, aparte de que son todos unos críos y unas crías, su baterista y su guitarrista, la guitarrista es una muchacha, son los más jóvenes del mundo en tener el grado máximo de la Trinity Music London College. Por cierto, este tema nos lo ha pasado nuestro ternasco Nacho Seek and Destroy, Rafa Roa Price. Un saludo también para la conserva. Dejemos de mirar hacia otro lado, dejemos de mostrar indiferencia. Que nuestra voz sea más fuerte, gane terreno, que tenga presencia. Respeto, educación, paciencia, nuestra esencia. Por el ruido, podéis hacerlo mucho mejor. A por el ruido, que nuestro grito sea pasión. A por el ruido, pedamos esta causa mayor. Nos comenta Belén que lo malo de tanto tatuaje es que luego te arrepientas porque es irreversible. Pues sí, irreversible es hacerse un solo tatuaje ya es bastante irreversible. Pero hacerse lo que se ha hecho este ya es pura exageración, vamos. No creo que se arrepienta. Ya no está tiempo ni de arrepentirse. Aupa Teruel. Teruel existe, resiste e insiste. Y además tiene una nueva voz en Pequeño Ternasco, que probablemente le sude la polla, pero no. Oye, aquí estamos. En directo live desde San Pedro de Calanda. ¡Wow, yeah! Venga, que tenemos una bizarrada más. Esta bizarrada, vamos, es la hostia. La polla en verso, vamos. Una oferta de trabajo de ensueño. 50.000 euros por viajar y beber cerveza. Pues sí, desde luego. Al que le haya tocado el puesto, ha hecho el ¡woo! Ese mil veces seguidas. Y cada vez que beba, cada vez que da un trago, ¡woo! Una empresa cervecera busca director de exploración. No de exportación, no. De exploración. ¿De sabores? No creo. No creo. Pero estaría bien, Rosa Rosae. Le acaba de dar una nueva dimensión a ese trabajo. Claro, Qatar y Qatar, ¿no? Igual es el próximo puesto que ofrece esta empresa cervecera. Tienen ya un director. Pues que me cojan. Tienen un director de exploración y un director de exploración de sabores. Bueno, a ver, explico en qué consiste la oferta. Por cierto, decir que las dos bizarradas de hoy, nuevamente, ha sido Alma la que nos las ha proporcionado. Venga, vamos a relatar en qué consiste la oferta. ¿Cuáles son esas tareas? Pues realmente sencillo. Viajar por los parques nacionales de Estados Unidos para hacer fotografías chulas para las redes sociales y beber cerveza. O sea, la típica foto esa de aquí sufriendo. Y encima bebiendo cerveza. Pero eso es. Sufriendo de intoxicación etílica. El salario, pues te lo hemos dicho el titular, 50.000 euros limpios, ya que todos los gastos extra van aparte. ¿Es una broma? Pues no, es una oferta de trabajo absolutamente verídica, real. Sí, sí, real, de la realeza, vamos. O sea. Bueno. Estas, así se las ponían a Carlos V. Lo malo de esta noticia es que el plazo para echar el currículum expiró el pasado 30 de septiembre. ¡Oh! No lo he dicho hasta ahora porque si no me os fugáis, ¿eh? Y nos quedamos solos aquí en Pequeño Termasco. Pero realmente una buena opción de trabajo, ¿eh? Madre mía, habría filas y filas de gente. Filas y filas de gente, no sé, pero... Pero hileras, la bandeja de correo electrónico hasta los topes, vamos. Hombre. Se le ha tenido que bloquear el servidor de la de currículums que les han tenido que entrar. Bueno, pues lo dicho, esta oferta ya tendrá un ocupante de ese puesto, ¿verdad? Que ya estará poniéndose hasta el culo de cerveza en el parque de Yellowstone, ¿eh? Con sus cestitas para los turistas. Entre otros parques, ¿eh? Porque tienen que viajar, pues por eso, por el de Yellowstone, por el de las secuoyas, por el de Joshua Tree. ¿Os acordáis del título del famoso disco de los U2? Que, por cierto, ha cumplido 30 años. Pues bueno, Joshua Tree es un parque nacional de Estados Unidos. Y lo dicho, pues ese puesto ya está ocupado. Así que nos siguen quedando las cervezas y el parque. El salario no, pero las cervezas y el parque sí. Porque podemos bajar tranquilamente, podemos seguir bajando tranquilamente a echarnos una cerveza en el parque de debajo casa. ¿Eh? Como cualquier ciudadgramo. Sí, sí, he dicho ciudadgramo, no ciudadamo. Igual la próxima oferta es ponerte hasta el culo de drogaína. Sí. Explorar nuevas drogas, ¿eh? Y así te conviertes en un ciudadgramo, claro. Claro. Pues ciudadgramo es el título del nuevo sencillo de los valencianos Pánico V Palito Palito. Úsease Pánico 7. Y por lo visto les ha costado sudor y lágrimas, ¿eh? Subir este último sencillo a YouTube. Porque se ve que la plataforma se lo censuraba constantemente. Pero finalmente lo han conseguido y como nosotros lo hemos visto, pues aquí lo están escuchando. ¡Pánico 7, ciudadgramo! Hostia, hostia, qué fuerte. Esto de la tribu Terdasca es la hostia. Resulta que este tipo es conocido como el Black Alien. El Black Alien. Y es un francés loco que estuvo viviendo en Zaragoza. Mira. Y que le dejó de ver 10.000 pelas a lo Cupi. ¡Te hoy cagas! Evidentemente, ya sabes que se la gastó Cupi. A veces me sorprendo de lo corto que puedo llegar a ser. Mira que me ha dado buena pista lo Cupi diciéndome la cantidad de dinero que le había dejado a deber. Y yo diciendo que se lo había gastado en tatuajes. No, no. 10.000 pelas. Exactamente 10.000 pelas. Para drogaína. Ah, no. Por el Ocupi. Cuando él tenía nariz, nos dejó algo a deber. Dice, pero es muy majo, ¿eh? Y Belén le contesta, seguro que lo es, pero qué susto tiene que dar encontrártelo de repente. Y ahora ya el Ocupi ya nos da la pista definitiva de por qué se tatúa este tío. Dice, ¿qué va? Te dan ganas de acurrucarlo, está siempre depre. Vamos, que es un depresivo compulsivo que se hace tatuajes para sentirse mejor. Ya está. Y que estuve viendo con Santi Rick. ¡Pero qué raro! Qué gracia. grande, qué grande la tributa Nazca y qué grande lo Gupi, me cago en Dios. Bueno, si estás en la sintonía de asaltomatarradiorock.com, te recomiendo que te quedes a la escucha, si estás en directo, claro, para disfrutar con el programa que va a continuación nuestra. Horns up, esos cuernos arriba, con Juanma Fernández. Si nos estás escuchando enlatado, en conserva, vía podcast, pues eso es que estás dándole al play a nuestro player de podcast en la web de asaltomatarradiorock.com. Pero no solo está Pequeño Tornasco, no, que hay 60 y pico programas más ahí en la lista de podcast, en el menú principal. Y ya sabéis que los jueves aquí hay una tradición. Los jueves cierra el Boni. Tierra maldita, tierra de hambre y miserias, la tierra clama, no soy de nadie, soy libre. Esto es Casas Viejas. Tema que venía incluido en La Tierra Está Sorda de los Barricada. Ya sabéis, para que nunca se deje de escuchar la voz del Boni en Pequeño Tornasco, cerramos los jueves con una canta interpretada por él. Ahí está ese Casas Viejas. Pero no se vayan todavía, que queda Feise con Banda Sanper de Calanda. Civil, les llegan más refuerzos con pólvora y con fuego. La incultura de la fuerza con metralla en el cerebro. Uniformes y fusiles contra el hambre del jornalero. Es sentir hundir la casucha de cisteros y que caben abrasados. Cuatro días de agonía y sufrimiento y después fusilados. Necesidad de pierna para darte ya. Puedes creer. Y no solamente hasta mañana, sino hasta el lunes. Venga, Rosa, Rosa, nos largamos. Besos, abrazos, disfrutar de fin de semana y hasta lunes. Bueno, amigas y amigos, ternascas y ternascos, vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco se despide también de todas y de todos vosotros, deseándoos, por supuesto, también un gran fin de semana, que lo disfrutéis a lo grande. Y recordándoos, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, cruzándoos con el Black Alien o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más, ¡agur! AsaltoMataRadioRock.com